Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Escuela Permanente de Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura presenta la obra Danza en Agosto y Pucañán Danza Teatro, la clausura de los talleres vacacionales, este jueves 28 de agosto en el Teatro Imbabura a las 19:30. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.